ya terminó. La hora del adiós ha llegado. Sin duda te has cansado de mí y no puedes ser feliz. Por fin, mi amor, te quieres ir a buscar la fuerza y el calor de otros brazos y en ellos nuevamente empezar con intensidad a vivir. Yo sé que nada puedo hacer por evitar que te vayas de mi vida y no encuentro más palabras que decir. Por fin, mi amor, por fin. Así sin hablar, estoy seguro que algún día encontraré quien quiera darme su cariño y borrar la tristeza.